respiro flotando sobre cada tumba. ¿Qué exhalación será tu última caricia? Vas de bolsillos repletos, llenos de soluciones para el día de ayer. Marcas de agua en la brisa otoñal, en las hojas pulmones sin aliento, y las canciones de los muchachos se están ahogando en lamentos de celebración. Te vas corriendo a buscar al que vas a ser de viejo. Y todo para darte valor, y todo para darte valor, y empezar a creer que es posible.